Marcos capítulo 15, el versículo 34. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Dice allí: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Oremos al Señor. Dios, bendigo tu nombre el día de hoy. Alabo tu presencia el día de hoy, Señor. Quiero darte gracias por esta tarde de viernes. Nos congregamos aquí, Señor, para recordar tu muerte, Padre Santo, para conmemorar tu muerte, para traer a nuestras mentes, Señor, los hechos de aquel viernes, meditar sobre ellos y dejar que ellos impacten nuestro corazón, que ellos toquen nuestra vida y que a través de esa meditación nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes y sentimientos puedan ser transformadas, puedan ser cambiadas para siempre. Señor, en el nombre de Cristo, que cada oyente hoy reciba de tu parte, reciba tu palabra, Señor, y que también mi vida sea bendecida a través de ella. Y que me uses a mí, Padre Santo, a través de tu palabra también, para predicar, Señor, para enseñar, Dios mío, para traer, Padre, vida a cada corazón a través de tu enseñanza. En el nombre de Cristo, muchas gracias te doy, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento todos, tengan la bondad. Vamos esta tarde a meditar en este texto de la Escritura bajo el título: ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue el peor de los sufrimientos de nuestro Señor en su pasión, en su muerte? ¿Cuál fue? ¿Qué piensa usted? Piénselo por un momento. Tal vez usted piense que lo peor de los sufrimientos del Señor tuvo que ver con lo psicológico. En el Getsemaní dice que él empezó a angustiarse en gran manera, una angustia psicológica. Tan grande fue su angustia que sudaba gotas de sangre, dice la Escritura. Y dicen los médicos que ese fenómeno es posible, se puede dar, pero solo en momentos de gran estrés, de gran angustia. Entonces los vasos sanguíneos se rompen y las personas empiezan a sudar sangre, empiezan a sudar sangre literalmente. De pronto usted piense que eso fue lo peor de la cruz. O tal vez usted vio la película La Pasión de Cristo y vio aquel momento terrible de los azotes, de la flagelación. Vio cómo los azotes desgarraban la carne, abrían la carne. Usted vio el momento de la coronación de espinas. Vio el tiempo donde el Señor va desde el pretorio hasta el monte Calavera. Tal vez usted vio cuando al Señor le estaban clavando esos clavos inmensos que traspasaron, horadaron sus manos y sus pies. Y usted diga: eso fue lo peor, eso fue lo más terrible de la cruz. Tal vez usted diga. O tal vez usted piense que lo peor de la cruz fue el momento que motivaron estas palabras que acabo de leer. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ver al final si usted considera si este fue el peor de todos los momentos de Jesús en su pasión y muerte. Vamos a meditar sobre esas palabras la tarde de hoy. Y para comenzar, quiero decirle tres cosas importantes sobre esas palabras. Esas palabras fueron profetizadas. El Salmo 22:1, te lo anota al margen, y si quiere lo lee en su casa, se da cuenta que el Salmo comienza con estas palabras, con esas mismas que Jesús dijo: Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? El Salmo 22 es un salmo profético. Un salmo que 1000 años antes nos estaba hablando de lo que iba a pasar aquel viernes 14 de Nisán en la tierra de Jerusalén. En segundo lugar, si lee el versículo 35, se da cuenta que el clamor fue malentendido. Los que estaban ahí alrededor nos dice que pensaron que en ese momento el Señor estaba llamando al profeta Elías. No entendían las palabras que se proferían aquel día a la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y otro detalle importante es que esta expresión, con otras muy pocas, si no estoy mal, creo que solo una más, del Evangelio, se nos han transcrito en el idioma original que hablaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesús hablaba arameo. Y Eloi, lama sabatagni, son palabras dichas en arameo. Entonces, el evangelista nos da la traducción y nos dice que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entendiendo esto, teniendo eso ahí en sus notas, en su cabeza, vamos a hablar de ese grito, vamos a meditar sobre ese grito. Y lo primero que quiero decirle es que el grito fue al final, el grito fue al final. Versículo 34, el grito fue al final, versículo 34 dice: y a la hora novena, dice allí, a la hora novena. La hora novena, en ese texto, la hora novena allí, son las 3 de la tarde. O sea, es su forma de medir el tiempo, diferente a las nuestras. Y allí dice, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y según lo que sabemos, por el relato de los evangelios, a esa hora Jesús estaba muriendo. Por eso es que nos reunimos a las 3 de la tarde, hoy, en este lugar. Nos reunimos a las 3 porque se supone que a esa hora es cuando el Señor estaba muriendo. Dice que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, ya al final de su pasión, ya al final de todo su dolor, al final de todo su dolor, entonces, como el Señor grita esas palabras, como el clímax del evento. Es decir, como que todo lo que ha venido pasando desde el jueves en la noche, cuando es entregado, cuando fue llevado a la casa del sumo sacerdote y allí lo golpearon, y luego todos los sucesos que ocurrieron al otro día, en la crucifixión, los azotes, el manto de púrpura, todas esas cosas, como que no fueron nada. Y ahorita se dan cuenta por qué le digo eso. Como que no fueron nada. Y para el último, entonces, se deja este grito final. Es el clímax, junto con las palabras que siguen, consumado es. Pero este es el clímax, el punto máximo, el punto más alto de la historia de la redención. Luego vamos a ver, hermano querido, que el grito fue de Jesús. Verso 34. Ahí mismo, el que leímos dice: y a la hora novena, Jesús. Y esa palabra ahí puede pasar desapercibida. Puede ser obvia, usted puede decir, pues es obvio, era Jesús. Pero no crea, nada en la escritura tiene que ser tomado como obvio, como una casualidad. Como algo que se puso allí porque, sí, para llenar un espacio más. Esas palabras allí, Jesús, tienen una intención. Dice, a la hora novena, ¿verdad? Dice, Jesús. Nos aclara Marcos que quien grita fue Jesús. Nos informa que el grito fue de Jesús. Y nos lo informa porque si el grito hubiera sido de otra persona, ese grito hubiera sido otro grito más. Cualquiera dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la importancia de ese clamor radica en quién fue quien gritó ese día. En eso radica la importancia real. Porque si quien grita es solo un carpintero más, pues eso es solo un grito más y nada más. Si quien aquella tarde grita es otro rabí, otro maestro y nada más, como habían tantos en aquella época, pues ese grito es otro grito nada más. Pasa desapercibido. Si quien grita es solo un agitador político, porque recuerden que arriba en la cruz había un letrero que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Algo así, palabras más, palabras menos. Pero ahí decía el rey de los judíos. Entonces cualquiera puede decir, no, es solo un loco, un agitador político y nada más. Ahora, si quien muriera solo un político allí, un agitador político, un rebelde contra el sistema, pues ese grito era un grito y nada más. Lo que hace especial este grito es quién lo dio. Y quien lo dio fue Jesús. Quiere decirnos Marcos en ese detalle. Ahora, algunos decían que él era un carpintero. Otros decían que él era un rabí nada más, otro maestro. Otros decían que él era solo un loco, un agitador político. Otros decían que él era un mentiroso. ¿Pero qué cosas? Lo que Jesús decía de él mismo es que él era Dios. Amén, amén. Ahora, quiero que comience a entender, si quien lo dijo fue un carpintero más, si quien lo dijo fue un rabí más, esas solo son palabras. Pero si esas palabras están saliendo de la boca de Dios mismo, entonces esas palabras son muy importantes y merecen la pena nuestra atención. Porque imagínese, Dios mismo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que mire esto en lo que dice Jesús, Juan capítulo 10, versículo 30. Por favor, vaya a Juan capítulo 10, versículo 30. 10:30, dice ahí, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Y el 31, entonces los discípulos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Perdón, los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Él decía que él era Dios. Los judíos entendieron bien lo que él quería decir cuando dijo, mi Padre y yo somos uno. Y por eso querían matarlo. Él no era un carpintero más, él no era un rabí más, él no era un subversivo político nada más. Él era Dios. Salido, él mismo lo decía, yo soy Dios. Capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, verso 25. Ahora, de Juan también, capítulo 11, verso 25. Dice allí, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas palabras solo las podía decir alguien que sabía que era Dios. Porque solo Dios es la resurrección y la vida. Y solo Dios puede darle vida a los muertos. Y Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo también Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Todas esas son palabras de Jesús. Quien sabía que era Dios. No era un hombre más, era Dios. Ahora vuelva a pensar eso. Es Dios el que está gritando esas palabras aquel viernes. En esa cruz. En el monte Calvario. En el monte del Gólgota. Amén, hermano. Es importante entender eso. Ahora, más adelante, si usted sigue leyendo el relato. El centurión romano que estaba presenciando todos los hechos de aquel viernes. Ese centurión romano, cuando vio todo, al finalizar, Jesús ha muerto y todo, él está impresionado y salen de su boca las palabras, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, queriendo decir que ese hombre era ¿quién? Dios. Ahora, si usted lee los evangelios, se da cuenta que todos ellos, aunque tienen varios propósitos, tienen un propósito común, todos los evangelios. Y es mostrarle a quien los lea que Jesucristo era el Hijo de Dios. Mostrarle a quien los lea que ese hombre no era un hombre cualquiera. Que ese hombre era Dios mismo caminando entre nosotros. Por ejemplo, Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Anótelo ahí al margen. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. El evangelista Juan nos da la razón de por qué él escribió el evangelio. Y nos dice: todas estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces estemos claros. Quien gritaba aquella tarde no era solo un carpintero más, no era un rabí más, no era un agitador político, era Dios mismo clavado en la cruz, clamando, gritando estas palabras. Por eso estas palabras que estamos estudiando esta tarde solo toman sentido cuando usted responde a la pregunta: ¿quién es Jesús para usted? Y es bueno que esta tarde meditemos en eso. Reflexionemos sobre eso. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Acaso para usted Jesús es solo un maestro más? Hay gente que le dice a uno: no, Jesús era un buen maestro, un gran maestro, le dicen a uno. ¿Pero qué cosas? Lo consideran un gran maestro, pero no siguen sus enseñanzas. Si crees que Jesús es un gran maestro, entonces sigamos sus enseñanzas. Otras personas piensan que Jesús solo es el que hace milagros y al que buscamos para que nos haga los favores y al que buscamos en los momentos de necesidad, al que buscamos en los momentos donde tenemos angustias en nuestras vidas. Para ellos ese es Jesús, no es más el que me ayuda, el que me colabora, el que me va a ayudar a salir adelante, a ganar mejor dinero, a sanarme. Para muchos ese solo es Jesús nada más. Para otros fue un revolucionario político. Pero cualquiera de esas acepciones, si usted cree cualquiera de esas cosas, estas palabras no tienen entonces o no deberían tener ningún sentido. Porque solo toman sentido cuando creemos que quien las dijo era Dios mismo, el Hijo de Dios. Solo Él. ¿Quién es Jesús para usted? Si Jesús es Dios para usted, entonces estas palabras valdrán la pena también. Si Jesús era el Hijo de Dios para usted, entonces estas palabras toman sentido para usted. Solo en ese caso y nada más que en ese caso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el grito fue al final. Tenemos también que el grito fue de Jesús. Ahora, en tercer lugar, quiero que note el grito mismo. Vamos a mirar tres cosas del grito en sí. Tres cosas del grito en sí. Lo primero es que el grito fue fuerte. Ya lo leyó ahí en el versículo 34 de Marcos 15. Quiero que esté allí un momento conmigo. Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, versículo 34. Ahí dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Clamó a gran voz, quiere decir que gritó muy fuerte. Esto no fue un gritico. Ese fue un grito muy fuerte. Entonces uno se le ocurre que el Señor gritó así de fuerte porque Él quería que todos oyeran lo que Él estaba diciendo. Y de hecho se oye, ¿verdad? Fíjese que 2000 años después, el grito se sigue oyendo. Y usted lo está oyendo aquí esta tarde. Él gritó fuerte, gritó muy fuerte, tan fuerte que todavía se oye. Ahora, notemos también que según nos registran los evangelios, esta es la única ocasión en toda la historia de la pasión que Jesús grita. Que Jesús grita. Él calló durante toda el momento de la pasión. Él cayó, Él no gritó. Por ejemplo, quiero que mire varias cosas ahí mismo en Marcos. Marcos 14:61. Atrás de donde estamos un poco. Marcos 14:61. Marcos 14:61 dice: mas Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito. Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de su gloria. Amén. Ahora, capítulo 15, versículo 5 dice: Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Si algo caracterizó en la historia de la pasión fue el silencio de Jesús. Fue la ausencia de gritos de él o de maldiciones. Fue la ausencia de injuriar o amenazar a quienes le estaban haciendo lo que le estaban haciendo. Durante toda la historia lo que vemos es al Señor callado. Aún en medio del más terrible dolor, no nos relata los evangelios que él hubiera gritado o se hubiera quejado fuertemente. No lo dice. Ven, cuando lee Isaías capítulo 53, versículo 7, nos dice: Mas como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció, nos dice la profecía. Que así sería el momento de la pasión de Cristo. Pero ahora nótelo, en este momento entonces Él grita. Es el único momento hasta este punto que vemos que el Señor Jesucristo levanta un grito. Levanta un grito. Entonces Él grita. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué grita el Señor? Y a mí lo que se me ocurre es que es decirle que gritó hasta este momento de la manera como está gritando, porque de todos los eventos de la pasión, el que más le dolió fue este momento. Este momento fue el que más le dolió de todos. No le dolió tanto la angustia, el Getsemaní, las gotas de sangre, no le dolieron tanto. No le dolió tanto los azotes del verdugo romano, los clavos, no le dolió tanto el abandono de sus amigos. No le dolió tanto la desnudez, pero lo que estaba pasando en este momento le dolía, y le dolía mucho, y por eso grita así de fuerte, como lo dice el Evangelio, que él gritó, porque esto realmente le estaba doliendo, hermano. Fue un grito angustioso. Y usted está preguntándose, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya vamos a eso. Ahora, aquí vamos a eso. Número dos, las palabras que contiene el grito son muy dicientes. Nótelas. ¿Por qué me has desamparado? Desamparar es abandonar. Desamparar es dejar sin amparo, ni favor. Ahora fíjese, en el momento de su vida donde tal vez Jesús necesitó más a su Padre, su Padre lo abandonó. En el momento más crucial de su vida, en el momento más terrible de toda su vida, donde más necesitaba que su Padre estuviera junto a él, entonces, ¿qué nos encontramos? Que el Señor le había abandonado. Dios le había abandonado. Dios el Padre. Ahora, note lo siguiente. ¿Ya comprende qué fue lo que le dolió tanto a Jesús? Más que la humillación, las espinas en su sien, los clavos en sus manos y en sus pies, más que los azotes, lo que más le dolió al Señor fue sentirse, saberse abandonado del Padre, saberse que estaba lejos de Dios, lejos de Él. Que Dios no lo estaba mirando, que Dios le había quitado su favor, que Dios lo había desamparado. Eso fue lo que más le dolió. Y pensaba yo, cuando estaba allí sentado haciendo esto, ¿será que a nosotros nos duele también tantísimo esto? Porque piense que hay cosas que le duelen a uno mucho. Le duele a uno mucho la traición, le duele a uno mucho que, bueno, no sé, enfermarse, le duele mucho una muela, le duele mucho tantas cosas. Pero cuando sabemos que Dios está lejos de nosotros por nuestros pecados, ¿será que nos duele igual? Cuando sabemos que estamos separados de Dios por nuestras maldades, ¿será que nos duele igual o es algo que pasa en nuestra vida? Pues a Jesús no le dolió tanto nada de esas otras cosas que le ocurrieron. La violación de su intimidad, la humillación, la blasfemia de los otros, el dolor físico, no le dolió tanto. Lo que más le dolía era saberse lejos de su Padre. Separado de Dios, alejado de Dios. Eso sí dolía mucho. Y por eso él gritaba. Y qué cosa terrible, ¿no? En el momento más difícil de su vida, es abandonado. Con razón, algunas personas dicen que todo lo que un ser humano puede vivir, lo vivió Jesús en la cruz. Para ser ese sumo sacerdote que después podía compadecerse de nosotros. Para saber lo que se sentían ciertas cosas, no solo porque Él era Dios, sino porque Él las vivió en la experiencia. Jesús sabe que es estar lejos de Dios. Jesús sabe que es estar separado de Dios por la propia experiencia. Pero hay algo que me impresionó mucho, muchísimo, hermanos, de esas palabras. Y es que las mismas palabras nos van a indicar, que aún sintiéndose o sabiéndose abandonado de Dios, esas mismas palabras nos van a indicar que aún en el peor momento, en el momento más terrible de su vida, en el más angustioso, en el más estresante, Jesús no perdió la fe en su Padre, la confianza en su Padre. Dice, ¿y de dónde saca usted eso? Pues fíjese las palabras nada más, Dios mío, Dios mío. En ese momento, Él sigue llamando al Padre Dios mío. Mi Dios. Vamos a hacer un contraste, ¿no? Si hubiera sido cualquiera de nosotros, en el peor momento de nuestra vida, renegamos de Dios, ya no queremos amar a Dios, ya queremos abandonar las cosas del Señor, porque perdemos la fe, porque perdemos la esperanza, perdemos la confianza en Dios. Tal vez las últimas palabras que quieren salir de nuestra boca es la palabra Dios mío, que qué Dios ni que nada. Yo aquí en estas y qué Dios ni que nada. Amén. Pero Jesús no pierde la fe. Aún en el peor momento de su vida, no perdió la confianza y siguió llamando al Padre, Dios mío. Qué bello ejemplo es este, ¿ah? Que yo nunca había caído en cuenta de estas cosas. ¿Qué cosa tan profunda es esta? ¿Cómo deberíamos beber esta tarde nosotros de esta historia? Y dejar que nos aliente y dejar que nos llene de fuerza. Como Jesucristo, el hombre perfecto, es tratado tan injustamente. Esto es una injusticia lo que sucede. El Padre lo abandona. Él no ha hecho nada malo. Es una injusticia. No ha hecho nada malo. El único hombre bueno que ha existido y que podría de verdad decir, ¿por qué me abandonaste? El único. ¿Ha oído que por ahí dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pues bueno solo es Dios. Bueno. Siempre deberíamos decir, no deberíamos decir esas palabras. Estamos asumiendo que somos muy buenos, pero la Biblia dice que no somos buenos. O sea, a nadie bueno le pasa algo malo, porque todos somos malos y merecemos lo que nos pasa. Pero el único que había sido bueno siempre, le pasó lo más terrible. Diríamos nosotros, entre comillas, lo más injusto. Soportó el dolor más grande de todos. Pero aún así, ni siquiera en ese momento, perdió su fe en Dios. Y eso hace a Jesús una persona increíble, maravillosa, hermano. Sigamos su ejemplo en este día. Que en los momentos más duros de nuestra vida, momentos que muchas veces no merecemos, nunca perdamos la fe en el Señor, la esperanza en Jesús. La esperanza en su palabra, nunca la perdamos. Amén. Ahora, la pregunta final. Ya sabe, en primer lugar, que el grito fue fuerte. Porque fue lo que más le dolió a él. Saberse y sentirse lejos de Dios. Que su padre lo hubiera abandonado. Eso sí dolía. Ya sabe usted, hermano, que las palabras ¿por qué me has desamparado? Quieren decir que Jesús realmente fue apartado de la vista de Dios, desamparado, se quedó sin el favor de Dios en ese momento, en el momento de su vida, cuando él más lo necesitó. Ya sabe usted, hermano, que esas palabras, Dios mío, quieren decir que él no perdió la fe en ese momento. Siguió creyendo, a pesar de todo, contra todo, él siguió con su fe y su confianza puesta en el Padre. Pero ahora la pregunta final es, ¿por qué lo abandonó? ¿Por qué el Padre abandonó a Jesús? La respuesta está en el hecho que Jesús, en ese momento en la cruz, era una persona maldita. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos habla de esto. Jesús era una persona maldita en la cruz. Si me permite la expresión, era un maldito muriendo en la cruz. Gálatas 3, 13 lo lee. Era un maldito ahí. Y por eso el Padre lo abandonó. Por eso el Padre quitó su vista de él, apartó su mirada de él. No podía mirar a Jesús ni siquiera en ese momento. Porque Jesús era un maldito entonces. Pero ¿por qué? Y entonces usted va a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Y lee allí que por nosotros él fue hecho pecado para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ese búsquelo, por favor. Para que sepa por qué Jesús era un maldito en la cruz. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús nunca cometió pecado, Él fue santo, inmaculado, Él fue perfecto siempre. Nunca se halló maldad en Él, en sus pensamientos, ni en sus actitudes, ni en sus palabras, mucho menos en sus actos, nunca. Por eso Él dice, el que no conoció pecado. ¿Pero qué pasó? Que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. La maldad, nuestras fornicaciones, nuestras borracheras, nuestras mentiras, todo Dios lo cargó sobre él ahí en la cruz. Y entonces en ese momento Jesús era pecado. Y Dios es santo y el pecado para Dios es una cosa inmunda. Ni siquiera él puede mirar el pecado. Y por el hecho que Jesús fue hecho pecado en ese momento, era un hombre maldito entonces. Era una maldición Jesús ahí. Y por eso el Padre no podía ni mirarlo. Quitó su vista de él. Jesús lo sabía, Jesús lo sintió y dice, ¿por qué me abandonas? Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Ya está fijando? Y eso fue por usted. Eso fue por mí. Que él sufrió ese terrible dolor. Y luego tenemos que notar entonces que la real pena por el pecado es el abandono de Dios. La real pena por nuestros pecados es el abandono de Dios. Figúrese esto. Dios no se la pasó ni a Jesús. ¿Qué le hace creer a usted que se la va a pasar a usted? Jesús mismo tuvo que pagar la pena del pecado. Él mismo, su propio hijo. ¿Qué le hace pensar que usted sí va a librarse de eso? El peor de los castigos por el pecado, hermanos, escúcheme, es el abandono de Dios. Es una cosa bíblica que Dios está lejos del pecador. Es un principio bíblico que Dios aborrece al pecador y aborrece sus pecados también. Ellos, todo pecador entregado en su vida a pecar, a la maldad, está lejos de Dios. Muy lejos. Así él crea que no. Así el día Chuchito. Y yo amo a Chuchito y Chuchito me ama. Y Dios me acepta como soy. No, mentira, mentira, mentira. Dios está lejos de los pecadores. Y los aborrece y aborrece lo que hacen también. Porque la real pena del pecado es el abandono de Dios. Dios abandonó a Jesús porque él era pecado en ese momento en la cruz. Y él abandona a todo pecador a su suerte. Ahora, piénselo. Lo peor del infierno no es su eternidad. No es que la persona que caiga allá va a estar allá por los siglos de los siglos. Lo peor del infierno no son los gusanos de los que nos habla la Biblia. Que entrarán y saldrán por los orificios del cuerpo y por orificios que ellos hagan en el cuerpo por la eternidad, carcomiendo una carne que no se acaba. Eso no es lo peor. Lo peor del infierno no son las llamas, el quemarse vivo por siempre. Ahí es donde uno empieza a entender que lo peor no es morir, lo peor es morir sin Dios. Lo peor no es morir, lo peor es morir para ir a la eternidad sin Dios. Eso es lo peor. Y entonces nos damos cuenta que nada de esas cosas, por terribles que a usted le parezcan, son lo peor del infierno. Lo peor del infierno es el abandono de Dios. Es haber sido excluido para siempre de la presencia de Dios. Eso es lo peor. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9. Y con ese texto termino. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, excluidos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Abandonados por de la presencia de Dios. No hay amparo. No hay favor, no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada de eso en el infierno. Y esa es la peor pena del infierno. La paga por el pecado es el abandono de Dios. La paga por la maldad es el abandono de Dios. Vuelvo y le pregunto. Ni siquiera Jesús fue eximido de pagar la pena del pecado. Hasta Jesús fue apartado de la presencia de Dios, desamparado totalmente por el Padre, porque era un ser maldito, porque era un ser que había sido hecho pecado, totalmente pecado por nosotros. Ahora le pregunto, ¿qué le hace pensar que cualquier persona que vive sin obedecer el Evangelio, alejados de Dios, viviendo las vidas a su manera, van a librarse y van a salvarse de eso? Que nada lo autoconsuele, que nada le traiga un consuelo falso. La paga del pecado es la muerte. Hasta para Jesús lo fue. Y lo es para todo pecador lejos de Dios. Pero usted no tiene que vivir eso. Usted no tiene que pasar por eso. Y no tiene que pasar por eso. Sencillamente porque Cristo lo pasó por usted. Para que usted no lo pasara. Para que usted no lo viviera. Él sufrió el abandono de Dios. Así que esta tarde, meditando en los sufrimientos de Cristo. Venga Cristo, acepte a Jesús. Viva para Jesús. Conságrese a Él. Que Él vivió y pasó todo lo que pasó en la cruz. Fue por amar a usted y para que usted no viviera lo que Él sí vivió. Entonces el grito fue al final, porque fue el clímax del evento, parte del gran clímax del evento, mejor. El grito, le dije, en segundo lugar, fue de Jesús, porque si hubiera sido de cualquier persona, una persona común, ese grito no tiene relevancia ni tiene trascendencia. Cualquiera dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en tercer lugar, el grito mismo nos indica que lo que más le dolió a Jesús muriendo en la cruz fue el abandono de su Padre. Nos indica que aún en ese momento tan terrible de su vida, Él nunca perdió la fe en su Padre. Y nos indica también, hermano, que Él fue hecho maldito, hecho un pedazo de pecado en la cruz. Y que por eso su Padre tuvo que hacerle pagar la pena del pecado. Y que si la pagó Jesús, que nadie nos engañe, nosotros también la tendremos que pagar. Pero precisamente Él murió allá para que usted no tenga que pagar. Y para que pueda tener vida eterna. Y Dios no lo quiere el día que muera. Puede ir a la eternidad, pero con Dios. Porque lo peor de morir no es morir, lo peor de morir es morir sin Dios. Esté sobre sus pies, por favor. Vamos a adorar a Cristo esta noche, esta tarde. Vamos a adorar a Cristo esta tarde. Vamos a adorar a Cristo esta tarde. Piensen esas últimas palabras que le dije. Él sufrió todo eso para que usted no tuviera que sufrir. Él prefirió morir por usted a tener que vivir sin usted. Escuchen, Él prefirió morir por usted a tener que vivir sin usted. Quiero que use su imaginación ahora. Quiero que imagine aquella tarde de viernes, oscura. Calle tarde de viernes, con un hombre clavado en esa cruz, una corona clavada profunda en su cabeza, los ojos hinchados, la boca rota, la nariz partida, la cara ensangrentada. Pero que imagina al hombre, al varón de dolores, clavado en una cruz, desgarrada, abierta su espalda, todo él una llaga, una masa de sangre. Respira con dificultad. Llora, pero no grita. Sufre, pero no se queja. Sufre lo indecible, pero no se queja. Un hombre impresionante, un hombre increíble. Quiero que imagine ese hombre allí. Quiero que piense que él es un pedazo de pecado. un hombre maldito clavado allí, maldito por Dios, maldito por la sociedad. Un pedazo de pecado, pero él nunca cometió pecado. Era su pecado, el suyo, el mío sobre él. Una agonía terrible. Y de repente él grita muy fuerte. Toma aire profundo y exhala un grito de su alma. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? He ahí la pena por el pecado. He ahí en la paga del pecado. Y él, siendo inocente, la sufrió por usted, para que usted no tuviera que sufrirla. Prefirió morir por usted que vivir sin usted, sin mí. Por eso adórele esta tarde, adórele. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.